uno no mucho tiempo, 16, 17 meses, Macri obtenía casi el 70% de los votos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Hoy comentábamos también el blindaje que hay sobre los sucesos de los últimos días, un paro de y asambleas de trabajadores de la UTA, en reclamos salariales, que ahora empieza a contar ya con el apoyo de otros gremios. Está en línea Gabriel Suárez, secretario general de Luz y Fuerza Córdoba. Vamos a consultar con él cuál es la situación que se vive hoy en la provincia mediterránea. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, acá la situación, a consideración de una reunión que hubo de los tres sectores que componen el Movimiento Obrero de Córdoba, de las dos CGT y el CTA, resolvimos declarar un estado de alerta y movilización en resguardo de las negociaciones que están llevando adelante los compañeros delegados de la UTA. Ajá. ¿Por qué los compañeros delegados de la UTA y no el Consejo Directivo del Sindicato de la UTA Córdoba? Porque la UTA Córdoba está intervenida de hace bastante tiempo atrás con un procesamiento judicial de los dirigentes sindicales que conducían anteriormente los destinos de la UTA Córdoba. Muchos compañeros miembros del Consejo Directivo tratándoles de eliminar la tutela sindical. Bueno, y estos fueron un detonante que oportunamente se lo trasladamos a Juan Carlos Smith, sí, diciéndole de que esta es la situación que teníamos hace 3-4 meses atrás. Le veníamos advirtiendo que iba a haber un problema, porque al no haber un liderazgo de conducción en una organización sindical tan significativa como es la UTA en Córdoba, producto de la historia de la UTA, estamos hablando de Atilio López, estamos hablando de uno de los tres referentes sindicales que consagraron la gesta histórica del cordobazo en el 69. Claro. Entonces, esta cuestión generó una serie de inconvenientes producto de una falta de diálogo, terminando ya el día de antes de ayer con 86 compañeros cesantes, y esto generó la inmediatez de la solidaridad de las organizaciones sindicales, que nos hemos concentrado individualmente en dirigirnos hacia la UTA, darle la solidaridad, y colectivamente en este encuentro de las organizaciones sindicales que se dio ayer, para ir motorizando alguna medida de acción si esto no se resuelve brevemente. Por ahora sí. Porque la ausencia del intendente nos llama poderosamente la atención. Se convoca a una conciliación obligatoria, pero a posteriores hay 86 cesantes. Hay un problema nacional producto de la diferencia de criterio con respecto al tema salarial. Esto lo tiene que resolver la UTA nacional con la UTA de la provincia, pero una vez normalizada su conducción, porque hoy día todo esto lo están llevando adelante los delegados, y bueno, y esto genera la complicación que hay. No hay transporte hace varios días, no hay un canal conducente de diálogo, aparentemente estaría presente el ministro Triaca en el día de hoy. Esto resolvería los problemas nacionales, pero hay un problema que lo tiene que resolver la provincia y específicamente inmiscuirse el intendente específicamente, claro, que restablecer el servicio, exigir a la autoridad de la aplicación del Ministerio de Trabajo de la provincia que se reincorpore los compañeros cesantes y generan en el canal de diálogo la diferenciación que hay cosas nacionales con las cosas netamente provinciales, ¿no? Gabriel, en concreto, ¿cuál es la actitud del gobierno? Por allí había una versión de que se podría pedir la intervención de Gendarmería. Entiendo que el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, o estuvo por la provincia o se refirió al tema diciendo que no se podía tener a la gente de rehén y que los paros no solucionaban nada. ¿Cuál es, insisto, el tono con el que el gobierno provincial y funcionarios nacionales están tratando el tema? Bueno, nosotros lo que observamos es que acá hay un modelo que, lamentablemente, en la década del 90, es un modelo de exclusión social que viene a limitar las protestas sindicales, las protestas sociales, con la judicialización de las mismas, con la denuncia hacia los dirigentes sindicales. Tenemos compañeros ya procesados, como el compañero secretario general del sindicato de SUEN, de municipales, intento de quitar la tutela sindical. O sea que este modelo, indudablemente, se está trasladando fuertemente a Córdoba, donde Córdoba ha sido uno de los pilares, 70 y más de 70% de los cordobeses, uh-huh, votando este modelo de exclusión social, que hoy día está viéndose que no es lo que la gente pretendía oportunamente con su voto, sostener el cambio que no existió. Sí. Entonces, indudablemente, están empezando ya a aparecer distintos tipos de inconvenientes en el movimiento obrero de Córdoba, sí. Está focalizando hacer la necesidad de esta, unión en la acción, como se dio oportunamente en el 69 en el Cordobazo, porque también decir, vamos a hacer un paro provincial, es una mera expresión publicitaria, exitista, que, para que la gente te aplauda, pero para garantizar un paro que no se mueva nada, tiene que estar todo y cada una de las organizaciones sindicales de acuerdo. ¿Se está estudiando eso, Gabriel? ¿Se está estudiando esa posibilidad? Sí. Nosotros ya hemos declarado los gremios en estado de alerta y movilización. Bien. A la espera de que los compañeros de otros resuelvan su problema. Pero no tan solo eso. Acá venimos por la defensa de la empresa del Estado en el orden estatal integrado, por la defensa de los convenios colectivos de trabajo, de los puestos de trabajo. Nosotros acá en Córdoba vamos a resistir cualquier tipo de intento de la precarización laboral, de la denuncia de los convenios, de la represión. En Córdoba vamos a resistir. De alguna manera las organizaciones sindicales estamos dispuestas a dar la pelea que se tenga que dar, tanto legalmente como con las movilizaciones que sean necesarias para resguardar los derechos de todos y cada uno de los trabajadores de la provincia de Córdoba. Bien, Gabriel, muchas gracias por esta comunicación, No, por favor, muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo. Era Gabriel Suárez, el secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Estado de alerta y movilización de las centrales sindicales. Siguen sin haber transporte. Recordaba recién Gabriel, más del 71% de los cordobeses votaron el actual modelo económico. Hoy el malestar en la provincia es enorme. Caballero de Día.